bueno, ya fallecido, profesor Garrido, ya fallecido, él es muy ameno y es una obra muy de fácil lectura para alumnos de pregrado. Es claro, es sencillo al momento de explicar su texto. Si usted compara el libro del profesor Curi o de cualquier otro, digamos, es mucho más amigable con el alumno de pregrado que el libro del profesor Garrido. ¿Cuál es el problema del libro del profesor Garrido? En parte especial. Que está desactualizado. Si el profesor murió en 2010, 2008. ¿Ah? Entonces no se ha actualizado el libro y desde el 2010 esta fecha ya ha corrido bajo el puente en materia de lo que vamos a estudiar, ¿ya? Así que yo se lo recomiendo, pero con la advertencia de que esto no está actualizado, ¿ya? Aquí sí encontraba algo más nuevo, que es el libro del profesor Politov, de Matus y de Ramírez. Aquí está este libro, que es del año 2005, donde participa el profesor Politov. Pero yo les recomiendo la obra que tiene sin el profesor Politov, los profesores Matus y su señora, que son cónyuges, Jean-Pierre Matus y María Cecilia Ramírez. Ellos tienen un derecho penal, parte general y parte especial, de editorial Tirándolo Blanco, que está actualizado incluso hasta el año 2000. En la última de la parte especial es del 2019-2020, está novita, todavía tiene lugar de nuevo, ¿ya? Y ese lo recomiendo, es como el más actualizado. ¿Y la editorial de qué? Tirant Lo Blanc, es una editorial catalana. Así que ese lo recomiendo, porque ese está mucho más actualizado. Es un poquito igual de eso. Ahora, el profesor Matu, ministro de la Corte Suprema, hace algunos meses, ¿ya? Así que no despreciarlo, digamos, no mirarlo bueno. Y bibliografía complementaria, esta no es obligatoria, de dos profesores, Vivian Bulemon. Vivian no es mujer, es hombre. Profesor Vivian Bulemon. Y el profesor John McKinnon, que tiene su curso de Derecho Penal del 2007. Y una obra clásica también, que lamentablemente no está actualizada, pero es un... Aquí están las teorías clásicas de nuestro derecho penal, que ahora el profesor Alfredo Echeverri, todavía vivo, entiendo, el profesor Echeverri, ya de más de 90 años, que tiene su derecho penal, parte general, parte especial. O sea, si hay algo clásico en esta materia, es junto con el profesor Garrido, pero Echeverri mucho. El profesor Alfredo Echeverri, corto. Eso en cuanto a bibliografía. Profesor, con respecto a la obligatoria, ¿usted sigue en sus clases los tres libros o sigue uno en base? Yo sigo en parte Garrido, hay algo que me gusta, cosas que me gustan de Garrido, también sigo a Jean-Pierre Matus y algunas cosas avanzan. Ah, pero en general trato de hacer una mixtura. Porque por muy prestigiosos que sean estos caballeros, pero ninguno tiene la verdad, digamos, ¿no? Ninguno es dueño de la verdad. Ustedes saben, profesor Curi nunca sacó libro de parte especial, solo parte general. Bien. ¿Estamos claros? Aquí su compañera que viene llegando, ¿alguna duda antes de comenzar? No. ¿No? Lo primero que quiero que hagamos como ejercicio es un poco de recapitulación. Ustedes ya estudiaron la parte general del derecho penal. Y aquí hay una regla de oro. Aquí hay una regla de oro. Materia pasada no es materia olvidada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo eso que ustedes estudiaron en los semestres anteriores de la teoría general del delito, básicamente, ¿cierto?, la parte general del derecho penal, la vamos a aplicar ahora precisamente en los tipos penales que vamos a empezar a estudiar. Entonces, por ejemplo, vamos a estudiar la conducta, vamos a estudiar la tipicidad subjetiva de los delitos, ¿cierto? Vamos a hablar del dolo, vamos a volver a hablar de la culpa, vamos a hablar, ¿no es cierto?, de los delitos especiales, vamos a hablar, ¿no es cierto?, de los delitos de resultados, vamos a hablar, o sea, un montón de conceptos que ustedes estudiaron en la parte general y que necesariamente vamos a hacer referencia cuando abordemos la parte especial del derecho penal, que es lo que nos ocupa este semestre, ¿ya? Así que no es materia olvidada, ¿ya? recordar lo que ustedes aprendieron en la parte general. ¿Ya? Otra cosa que me interesa recapitular. Los bienes jurídicos. ¿Recuerdan qué eran los bienes jurídicos? No es una prueba de diagnóstico, si nadie no tiene, no, si solamente va a ir recordando, va a ir que las vacaciones no hayan hecho un efecto pernicioso en las neuronas. ¿Los bienes jurídicos? ¿Se acuerdan que tuvieron los bienes jurídicos? Sí, bienes jurídicos protegidos. ¿Sí? ¿Pero qué son los bienes jurídicos? La vida, por ejemplo. Ese es un ejemplo, pero ¿qué son, en esencia, los bienes jurídicos? Derecho. ¿Ah? Son derechos. ¿Son derechos? ¿Desde qué punto de vista derechos? ¿En qué dimensión o en qué acepción de la palabra derecho? ¿Qué son los bienes jurídicos? ¿Derechos personales integran a la persona? ¿No necesariamente? ¿La propiedad? ¿Los bienes jurídicos integran a la persona? ¿Qué son los bienes jurídicos? ¿Por qué son importantes los bienes jurídicos? ¿Ya? Los bienes jurídicos son intereses vitales para la convivencia humana pacífica, ¿ya? Sin los cuales esta convivencia se tornaría imposible, no sería posible, intolerable, ¿ya? Los seres humanos, para vivir en comunidad, ¿no es cierto?, en sociedad de manera pacífica, necesitamos que ciertos intereses sobre los cuales ella descansa no sean afectados. Porque si se afectan esos intereses vitales, esa convivencia humana pacífica se torna insostenible, imposible. ¿Ya? Esos son los bienes jurídicos. ¿Ya? ¿Por qué son importantes los bienes jurídicos? Por varias razones. La primera razón por la cual son importantes los bienes jurídicos. Permiso, sí, hola, buenas noches. Me costó dar con la sala. La primera razón por la cual son relevantes o importantes los bienes jurídicos es porque en un Estado como el nuestro, un Estado de derecho, ¿no es cierto?, que tiene a las personas, los seres humanos, en el centro de su preocupación, la intervención que hace el derecho penal las esferas nuestras esferas personales se justifica en la medida en que tenga por misión proteger bienes jurídicos. Los bienes jurídicos son de alguna u otra manera, o la protección de los bienes jurídicos viene a ser el objetivo, la finalidad del derecho penal. O sea, el derecho penal manda a la gente a la cárcel, a los delincuentes a la cárcel, no porque sean determinados de determinada manera, porque gritan mal, porque se expresen mal, porque escuchen determinada música, ¿no es cierto?, que se hagan tatuajes. No los manda por eso a la cárcel. Los manda a la cárcel el derecho penal, ¿por qué? Porque han incurrido conductas que afectan bienes jurídicos. ¿Ya? Eres jurídico. ¿Y cómo pueden ser afectados los bienes jurídicos? Yo puedo afectar un bien jurídico lesionándolo. Por ejemplo, el bien jurídico vida lo lesiono cuando mato a otro. Lesioné el bien jurídico vida del otro, vida humana, ¿no es cierto? Pero también, acuérdense, que los bienes jurídicos pueden ser afectados a través de la mera puesta en peligro. Yo también afecto el bien jurídico vida humana cuando lo pongo en peligro, sin ni siquiera lesionarlo, basta que lo ponga en peligro. Ejemplo, ¿por qué se castiga el manejo en estado de debilidad simple en nuestro país? ¿Por qué, a pesar, si me tomo, ¿no es cierto?, 5 mojitos una noche de juerga, ¿no es cierto?, y me voy manejando a mi casa, ebrio, pero respetando la norma de tránsito, con todas las luces prendidas, incluso los intermitentes, a 10 kilómetros por hora, para no pasarme la velocidad, con un copiloto sobrio que me va avisando, parando en todos los rojos, parando en todos los pares, doblando cuando hay que doblar, intermitente, ta, ta, ta, ta. ¿Por qué igual me llevan preso? Porque se quita la igualdad. ¿Qué huelga? ¿No te lo leí? No. Por lo que acaba de decir, por la mera puesta. ¿Por qué? ¿Por qué esa conducta, aun cuando yo no le toque ni un pelo a ningún transeúnte, aun cuando yo vaya en un camino vacío del campo, donde no transita nadie, ¿no es cierto? O son las 4 de la mañana en el centro un día domingo, noche de luna, madrugada del lunes, donde no anda nadie, y yo voy manejando así, igual voy a ir a un preso, igual voy a ser castigado. ¿Por qué? Porque aun cuando yo no he lesionado ningún bien jurídico, ¿qué es lo que hice? Lo puse en prisión. El legislador presume que esa conducta de conducir mi vehículo en estado de ebriedad de antemano es peligrosa para los bienes jurídicos de otro, la vida de mi física, y por eso me castiga. Es tan importante la vida humana que el legislador no espera para protegerla que se lesione y de esa manera castigar las conductas. Es tan importante que castiga también aquellas conductas que tan solo las ponen en peligro. ¿Ya? Entonces, los bienes jurídicos cumplen esta gran función de legitimar el derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal protege los bienes jurídicos a través del establecimiento de los delitos y de las penas. ¿Ya? Ahora, es lo que nos convoca. ¿Por qué son importantes los bienes jurídicos? También. Porque vamos a ver que los delitos de la parte especial que estamos, vamos a empezar a estudiar, de alguna u otra manera, están agrupados en nuestro Código Penal de acuerdo al bien jurídico que afecta. Y así va a encontrar los delitos contra la seguridad del Estado, los delitos contra las personas, los delitos contra la propiedad, los delitos, ¿no es cierto?, contra el orden de la familia, la libertad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? No se cumple también los bienes jurídicos, aparte de esta función legitimadora del derecho penal, una función sistemática que nos permite ir agrupando los delitos. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar el día de hoy. ¿Sí? ¿Es claro? ¿Se recordaron ahora? ¿O no lo vieron? Sí, sí. Ese fue del primer penal que tuvimos. Ahora sí, pues, recuerdo. Esa es la idea. Esa es la idea. Que esta clase sea una especie de hipnosis colectiva, ¿no es cierto? Para que esos conocimientos que están en algún lado afloren, digamos, porque los vamos a necesitar. No es por capricho del profesor, sino que porque los vamos a necesitar. Bien. Segunda cosa, o tercera cosa, aparte de la recapitulación. Esto es para que movamos las neuronas, todo. La estructura del delito. ¿Se acuerdan cómo se estructuran los delitos? ¿Cómo está integrado? ¿Cuáles son los elementos de los delitos? La acción. Ya, la acción. ¿Solo la acción? U omisión. Acción u omisión, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué más? Típica, antijurídica. Pero la que sea típica, sí, es una característica. ¿Cuál es el elemento del delito? La tipicidad. Típicidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Tercer elemento del delito. ¿Cuál es? Empieza con A. Antijurídica. Esa es la característica. ¿Cuál es el elemento del delito? Anti. Antijurídica. La antijuricidad. ¿El último elemento? La culpabilidad. Culpabilidad. Estamos de acuerdo. Perfecto. Culpabilidad. Esos son los elementos, grosso modo, los elementos del tema. La acción. Hagamos un mapa conceptual. Esto lo podemos englobar como conducta, ¿no es cierto? Las conductas pueden ser activas u omisivas. Conductas por acción, conductas por omisión. Problema, todos los delitos pueden ser cometidos solo por acción o también pueden ser por omisión. omisión. ¿Cómo puede ser la omisión? ¿Se acuerda? Ya. ¿Qué clase de delito? Puede ser una negligencia. ¿Ah? ¿Una negligencia? No. ¿La omisión? No me está, no me está de duda. ¿Cómo se clasifica los delitos por omisión? ¿Se acuerda? No me acuerdo. ¿Omisión propia? Y la omisión impropia. Ah, sí, sí, sí, sí. ¿Ah? ¿Cuál es la omisión propia? La omisión propia implica, la omisión propia implica siempre la infracción de una norma imperativa. ¿No es cierto? Una norma imperativa. Haga esto, dice la ley. ¿Y qué es lo que yo hago? Nada, omito, estando obligado a hacerlo. Esa es la omisión propia. Infringe una norma imperativa. ¿Recuerdan cómo se clasificaban las normas? Manda, prohíbe, permite, imperativa, permisiva, ¿cierto? Y prohibitiva. En cambio, la omisión impropia también implica la infracción de una norma imperativa, pero como a consecuencia de esa infracción de una norma imperativa, se infringe a su vez una norma permisiva y prohibitiva. Por ejemplo, la madre que omite deliberadamente amamantar a su guagua, y a consecuencia de ello, la guagua fallece. La guagua fallece. Primero, la madre incumple un deber jurídico, un mandato, una norma imperativa que le obligaba a amamantar a su guagua. El Código Civil dice, ¿no es cierto?, que los padres deben cuidar de los hijos. Perfecto. Y a consecuencia de esa infracción, de esa norma imperativa que le obligaba a amamantar, lo que no hizo, se transgrede a su vez una norma prohibitiva, que es el no matar, propio del homicidio, o del parricidio, en este caso. Entonces, a consecuencia de la infracción de esa norma imperativa, además se transgrede la norma prohibitiva. Esa es la omisión impropia. ¿Y la acción qué es lo que es? Simplemente un hacer. ¿Cómo está compuesta la acción? Vámonos a la acción, no lo mismo. Vámonos a la acción. ¿Cómo está compuesta la acción? ¿Recuerda? El delito corporal, ¿no? Claro, tiene un elemento objetivo, una fase objetiva y una fase subjetiva. Un movimiento corporal voluntario, ¿no es cierto?, que produce un cambio en el mundo exterior. Esa es la, desde el punto de vista objetivo, la acción. ¿Ya? Voluntario, desde el punto de vista, que es un movimiento corporal querido, no que es un acto reflejo, ni un acto sonámbulo, ¿no es cierto? Nada, es un acto querido. Eso quiere decir voluntario, ¿ya?, que es un acto querido. Es un movimiento corporal querido, ¿no? No fue objeto de un espasmo, ¿no es cierto?, de un ataque epiléptico, de nada. Es un movimiento corporal querido. Y además, que produce un cambio en un mundo exterior. Si yo hago este movimiento corporal voluntario de aquí a aquí, produce un cambio en el mundo exterior. El plumón que estaba aquí, ahora está ahí. Si yo camino voluntariamente, he producido un cambio en el mundo exterior. Estaba allá, y ahora estoy. Eso es la acción, nada más. Y además, la acción tiene una fase subjetiva, que es la finalidad. ¿No es cierto? La finalidad interna de la acción, ¿por qué? Porque los seres humanos, cuando hacemos nuestros movimientos corporales voluntarios, lo hacemos siempre en base a una finalidad. Nos movemos o no nos movemos atendiendo, ¿no es cierto?, una finalidad. Salieron de su casa hoy día. ¿Con qué finalidad salieron de su casa? O de su trabajo. Venía a clase. A disfrutar esta primera clase. De ley, parte especial, ¿no es cierto? Esa es la finalidad. Los seres humanos no nos movemos de manera ciega. Todos los movimientos que hacemos voluntariamente lo hacemos con una finalidad. Luego entonces, cuando caminamos, cuando nos desplazamos, ¿cierto? Cuando comemos, cuando siempre estamos orando sobre una finalidad. Entonces, la finalidad integra la acción. Luego, el sujeto que actúa desde el punto de vista del primer elemento del delito, obra con finalidad de conseguir una meta. ¿Cuál será la meta del homicida? Matar. Matar. Del violador, violar. Del ratero, ¿no es cierto?, el ladrón, robar. ¿Ya? Esa es la finalidad. Por lo tanto, la finalidad integra la acción como un elemento subjetivo. ¿Bien? Segundo elemento, la tipicidad. ¿Qué es lo que es la tipicidad? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que es la tipicidad? No le estoy pidiendo la definición, sino aquí un concepto. Como si yo fuera su abuelita y le pregunto, ¿qué es lo que es la tipicidad? ¿Qué es lo que es la tipicidad? Le encontré en su apunte la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad, mi hijita? Era como el caso hipotético que ponía el legislador en el código. ¿Qué está escrito? No, que el delito encajara en el tipo penal descrito, aparece en el código. ¿El delito? O sea, la conducta. La conducta encajara en el tipo penal descrito en el código. En el legislador. No hay que confundir aquí dos elementos. O dos conceptos. Un concepto es el tipo penal y otra cosa es la tipicidad. Son dos cosas distintas. Estamos recapitulando, para que los que llegaron. La tipicidad y el tipo penal. ¿Qué es lo que es el tipo penal? El tipo penal, grosso modo, no es más que la descripción abstracta de una conducta, abstracta, y recalco la palabra conducta, abstracta, es la descripción abstracta de una conducta trazada, no, todavía, es la descripción abstracta de una conducta trazada por el legislador. ¿Ya? Nada más que eso. Si ustedes abren su código penal, en cualquier artículo, desde más o menos el 104 en adelante, se van a encontrar con tipo penal. ¿Ya? Aquí nuestra compañera está abriendo su código. ¿Cuál es su nombre? ¿Tu nombre? Milena. Milena. Cualquier artículo a las aras, del 110 en adelante. 114. Ya, a ver. El que sin autorización legítima levantare tropas en el territorio de la República o destinare buques al corso, cualquiera que sea el objeto que se proponga o la nación a que intente hostilizar, será castigado con... Ya, no me interesa la defensa. Hasta ahí no. Eso que acaba de leer Milena es un tipo penal. Es una descripción abstracta, esto, recalcarlo, es una descripción abstracta del legislador de una conducta que constituye la materia de la prohibición penal. ¿Por qué es abstracta? Porque no es concreta, no está en una conducta de la vida real, es una conducta que está, como tú dices, en lo que el legislador, en el pensamiento del legislador, escrito. ¿El qué? ¿Qué cosa más abstracta que esa? ¿Ya? El que mate a otro. Una conducta más abstracta que esa no creo que exista en el código penal. ¿Ya? Abstracta. Eso es, y a la cual obviamente le conecta una pena. Y ahí, a continuación de la descripción típica, viene conectada a la pena, ¿no es cierto? Bien. Eso es el tipo penal. ¿Cómo se estructura un tipo penal? Un tipo penal. Vamos a ver acá. Donde corresponde. Aquí es la tipicidad. Un tipo penal también tiene una doble fase. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si el tipo penal describe de manera abstracta una conducta humana, como lo acabamos de leer, y esa conducta humana el legislador la recoge tal como se da en la realidad, y ya lo vimos que las conductas humanas tienen un componente objetivo, que son los movimientos corporales voluntarios, ¿no es cierto?, que producen un cambio en el mundo exterior. y además un componente subjetivo que es la finalidad, luego, entonces, el tipo penal, como descriptor de una conducta humana que en parte es objetiva y subjetiva, también entonces va a tener una faz objetiva y una faz subjetiva. Lógica pura. ¿Y qué es lo que integra el tipo penal objetivo? ¿Qué es lo que integra el tipo penal objetivo? Esto. Lo primero que integra el tipo penal objetivo es esto. La acción en su aspecto objetivo. Sí, está construida a partir de una acción. La parte objetiva del tipo penal entonces también debe contener la faz objetiva de la acción. En ciertos delitos, que son los delitos de resultado, que se acordarán ustedes cuáles son, el tipo penal objetivo también le integra el resultado. ¿Por qué el resultado no integra la acción? Porque el resultado es la consecuencia de la acción. Por eso no integra la acción. Es la consecuencia de la acción. Por eso tiene que estar separado. Acción y resultado, pero eso no basta. Es necesario también que exista entre estos el vínculo causal o nexo de causalidad, de tal manera que podamos predicar que ese resultado se ha producido a consecuencia de la acción. Por lo que es lo mismo, pero al revés, la acción es la causa de ese resultado. ¿No es cierto? Bien. Eso en el plano objetivo. Estamos hablando del tipo penal, ese es el concepto. Tipo penal, nos hemos mostrado la tipicidad. Desde el punto de vista subjetivo, como la finalidad integra la acción, resulta entonces que esa finalidad debe traducirse en el elemento subjetivo del tipo. Y aquí, como elemento subjetivo del tipo, vamos a ver una gran distinción. En los tipos dolosos, la faz subjetiva del tipo se integra por el dolo. Que en los tipos imprudentes o culposos, o los cuasi delitos, el tipo subjetivo se integra por la culpa o imprudencia. ¿Ya? Que tiene un tratamiento aparte, igual que la omisión. Lo sacamos para acá. Dolo. Quedémonos con el dolo. En los tipos dolosos, el elemento subjetivo del tipo está integrado por el dolo. ¿Qué es lo que es el dolo, se acuerdan? La intención de... ¿Ah? ¿La intención de causar un daño? No. ¿Es malicioso? No. ¿Qué es lo que es el dolo? ¿Qué es lo que es el dolo? No, el concepto civil de dolo no sirve. Vale. ¿Qué es lo que es el dolo? Ah, cuando sabía, creo. Ay. El dolo no cuando es más que... Cuando conoce algo, cuando conoce. Júntense y digan las cosas que dijeron al menos. Cuando sabía lo que conocía. Sabía, conocer. Actuaba con conocimiento. ¿Y qué más? Lo planeé. Del hecho que... No, conocimiento, ¿y qué más? De la acción, del resultado. No, perfecto. El dolo es conocer. Y conocer, sí. ¿Y qué más? Y conocer, querer. Y querer. Y querer. Conocer y querer. El dolo es conocer y querer. ¿Qué? ¿Qué es lo que tengo que conocer y querer? El delito y no. La pena. El daño no, a alguien. Debo conocer y querer el tipo objetivo. El movimiento corporal. La otra mitad. El dolo es conocer y querer. ¿Qué? El tipo objetivo. ¿Qué es lo que debo conocer y querer para obrar dolosamente? Debo conocer la acción, debo conocer el resultado y debo conocer el nexo causal. Y además debo querer realizar la acción, querer provocar el resultado a consecuencia de la acción. Ejemplo, en el delito que vamos a estudiar hoy día, el homicidio. Yo obro dolosamente con dolo homicida cuando sé o conozco que estoy realizando una acción matadora y que esa acción matadora va a producir el resultado muerte de la bestia. Si yo conozco y quiero, obro dolosamente en el homicidio. Cuando sé que estoy realizando una conducta matadora que va a provocar, nexo causal, el resultado muerte de la bestia. Si yo no conozco o no quiero, no estoy obrando dolosamente. Pudiese haber culpa eventualmente, pero se excluye el dolor. Si yo no sé que estoy dando muerte a una persona, no voy a hacer, no voy a estar orando dolorosamente en lo mismo. Sí. Ejemplo. ¿De quién nuestra compañera es un tema esto? Bárbara. Bárbara, le digo, mira Bárbara. Me acabo de comprar este teléfono fantástico. Tiene una tecla roja. Una tecla roja. Que si tú la tocas, te predice el futuro de los próximos 5 días. Oh, sí, sí. Mira, pruébalo. Toca la tecla roja. Y Bárbara. Toca la tecla roja, ¡pam! Y explota el edificio al lado y se mueren 100 personas. Era un interruptor para una bomba que yo había puesto. Se muere, sube el edificio y mueren 100 personas. ¿Quién destruyó el edificio? Bueno. Bárbara. Pero yo no sabía. ¡Ah! No sabía tampoco. No sé, culpa. No, pero ojo, no, ¿por qué? No, no, culpa. Igual... Acuérdense que la culpa es la medida en que ese error haya sido invencible o no. Si el error en que incurrió ella era invencible, no tiene responsabilidad ni siquiera título de culpa. ¿Quién responde ahí penalmente? Yo. ¿Qué soy, autor material? ¿Qué soy? Intelectual. No. Intelectual material. ¿No soy material? ¿Quién? ¿Quién apretó el botón? ¿Ella? ¿Qué autor soy yo? El que puso la bomba. Sí, pero ¿quién la detonó? Yo podría ser autor mediato eventualmente. Un sujeto no doloso, lo utilicé ya como instrumento. Que para estos efectos algunos profesores dicen 15 número 1, autor ejecutor. Exactamente. Pero yo sería el autor de alguna otra manera mediato. Participación, también hay que acordar. ¿Te das cuenta? Entonces yo no dolosamente. En el caso, por ejemplo, que ocurrió hace un par de días de... ¿Cuál de todo? De un camión que, que chocó una carreta con... ¿Tres? ¿Tres caballitos? ¿Ya? ¿Qué pasó? Conductor del camión, lo dejaron en, o sea, después de hacer el chequeo efecto de la alcoholemia y no arrojar, digamos, resultados con alcohol en la sangre, el que yo dejaba en mi libertad. Entonces, eso hace como prever algo respecto al resultado. O sea, y además había neblina. Hacer la mina había neblina. O sea, ahí. A ver, primero yo descarto, sin conocer el caso, descarto el dolo. Dudo que él haya tenido el querer del dolo. Sí. Por lo tanto, no hay dolo. El problema es saber si hay culpa o imprudencia. Y hay que analizarlo. O sea, claro, si hay infracción de reglamento, si hay imprudencia temeraria, y a propósito de eso, ¿cierto? Él pierde el dominio del hecho que está realizando y a consecuencia de eso se produce el resultado, va a haber, ¿no es cierto?, irresponsabilidad de título de delito imprudente, que ustedes saben que la pena es así de chico, del delito imprudente. Incluso puede ser acuerdo reparatorio. Fíjate que no había una carreta. Tirado con un caballo. Buena pregunta. No tenía luz. Las concausas de las víctimas. No tenía luz, no tenía nada. Sí. A las 5 de la mañana, claro. no había mucha luz. Claro. El camión venía transitando por una vía, digamos, que son solo 80 km por hora. O sea, son hasta 80 km por hora. Claro. Aunque hubiera ido a los 80 km por hora, pasa por decirlo vos. Sí. Aquí, dos cosas, digamos. Primero, lo relativo a lo que dije yo, a la imprudencia. Pero recuerden siempre que el derecho penal en general y los delitos imprudentes en general, también en particular, siempre en ellos siempre existe la previsibilidad. O sea, a ver, un principio general de derecho: nadie puede ser condenado por aquello que no pudo prever. Eso es básico, digamos. Eso, Eso no es necesario estudiar derecho para darse cuenta que el sentido común dice que a mí no me pueden castigar por algo que yo no pude prever. No estuve en condiciones objetivamente ni subjetivamente de poder prever. ¿Ya? Yo respondo únicamente de aquello que objetiva y subjetivamente se me puede imputar que podía prever. Un ejemplo. Yo me puedo meter contra el tránsito en una calle. ¿Cierto? Sí. Me puedo meter contra el tránsito en la calle. ¿Ya? Y puedo prever de que van a venir autos en sentido contrario. Y si yo impacto un auto que viene en sentido contrario y mato al copiloto o al chofer, ¿no es cierto? Yo habría obrado con imprudencia porque él, a mí, a cualquier ser humano medio, ¿no es cierto? Es posible prever de que si te metes contra el tránsito en una calle van a venir autos con eso. Pero si había una piedra en la ruta que la apreté con el neumático, le saltó un peatón, le pegó en la cabeza y lo mató, eso yo no voy a responder a esa muerte. O sea, eso para mí no es posible prever que una calle pavimentada hay una piedra. O sea, eso escapa a mi posibilidad de prever. Sería responsable de la conducción en contra el tránsito, me suspenderán la licencia, me la quemarán la licencia de la plaza pública, todo lo que quieras. ¿Ah? Pero yo preso por esa muerte no. Y eso, la culpa es ante todo siempre previsibilidad. ¿No? Siempre previsibilidad. Entonces, desde ese punto de vista, hay que ver. Si el chofer, si tú me dices, mira, en realidad había niebla, la carreta no estaba de alguna u otra manera sin ningún tipo de señalización, puede existir perfectamente una situación en la cual la responsabilidad no sea del chofer del camino. ¿Cuántas personas murieron? Tres. En caso que tenga responsabilidad penal, ¿cuántos delitos comete? ¿Cuántos cuasi delitos comete? Uno. Buena pregunta. ¿Cuántos delitos comete? ¿Cuántos cuasi delitos comete? Fiscal, a ver que alguien quiere mis penas. ¿Cuántos delitos? ¿Cuántas penas van a tener? ¿Tres o uno? ¿Van a tener dos posibilidades? ¿Uno o tres? Depende. ¿Cuántas acciones hay? Una. ¿Cuántos resultados? Tres. Luego, ¿cuántos delitos? Tres. ¿Cuántos delitos imprudentes hay? Uno. ¿Ah? O sea, hay un delito que con hay que agotar la pantalla. No es medio. No, abajo. No, ahí abajo y después se vuelve a prender. Ahora se vuelve a prender. Sí, no. Pero no. ¿Se vuelve a prender? Sí, sí. Ya. En nuestro sistema se cometen tantos delitos imprudentes como resultado. Serían tres. Pero se sancionan por la regla del 75. Cuando un solo hecho constituye dos o más delitos. 175. No, 75. Concurso ideal. ¿Concurso? La regla del concurso ideal, que ustedes la estudiaron, pues 75. Es que la regla del concurso, profesor, la pasamos como bien. ¿Bien qué? No, así al final, como apurado. No, sí, ¿cómo decirlo? Ya. Por si acaso. Ya. Ya, pero sigamos. Sigamos. Eso es tipo penal. Pero el elemento del delito es la tipicidad. ¿Qué es lo que es la tipicidad? La tipicidad es la plena, y subrayo la palabra plena, adecuación de una conducta concreta al tipo penal. Tanto desde el punto de vista objetivo como desde el punto de vista subjetivo. Luego, si Juan mata a Pedro, conducta concreta, ya no es que el que mate a otro, sino que es una conducta concreta. Juan mató a Pedro. Yo va a obrar dolosamente en ese homicidio en la medida en que su conducta se adecue completamente al tipo objetivo, es decir, haya realizado una conducta matadora que provocó el resultado muerte. Y además haya obrado conociendo y queriendo Ese es el punto objetivo. ¿Ya? Ahí obra dolorosamente. Luego la tipicidad es la completa adecuación de la conducta concreta a esto. De tal manera que si falta uno de estos elementos, si se murió no por el balazo, si se murió porque le dio una infección intrahospitalaria en la clínica, o se le reventó un aneurisma cuando iba en la ambulancia, que de todas maneras se le iba a reventar en cualquier momento, ¿cuál será responsable del disparo, de lesiones, pero de homicidio? ¿No es cierto? No. ¿Por qué? Porque el resultado no ha sido causado por su acción. ¿No? ¿Están bueno? Y lo mismo, si Juan no conocía ni quería el tipo objetivo, el resultado muerte ni la conducta homicida que provocan, no va a obrar dolosamente. Y habrá que ver si obró imprudente o culposamente, digamos, analizando ese elemento, si es que existe un delito culposo de homicidio. Ustedes saben que los delitos imprudentes son excepcionalmente penados en nuestra legislación. ¿Ya? Ese es el segundo elemento del delito. Tercer elemento del delito. La antijuricidad. ¿Qué es lo que es la antijuricidad? ¿De acuerdo? La antijuricidad es el resultado, ¿cierto?, del análisis que se hace de una conducta típica en relación con el ordenamiento jurídico en su conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que una conducta típica va a ser antijurídica en la medida en que no esté autorizada por el derecho, por el ordenamiento jurídico. Ah, pero ¿cómo? ¿Hay conductas típicas que el derecho permite? ¿Sí? El derecho me permite matar al delincuente que viene a robar a mi casa en la noche con un arma de fuego, con la cuerda corta. Me permite matarlo. ¿El aborto está causado? Sí, lo que pasa es que hay un tema de despenalización, de un tema de tipicidad más que de justificación. ¿Ya? El derecho penal, el derecho me permite romper el vidrio de la casa de mi vecino, entrar a su casa, sacar la manguera de él, conectarla a mi llave para poder salvar mi casa de un incendio. Eso me lo permite. Y esas son conductas típicas, violación de moral, daño. Porque existen conductas típicas que incluso el legislador las obliga. Las obliga. Hay casos en que el legislador obliga a realizar conductas típicas. Cuando yo estudié derecho, el siglo pasado, que esa es la triste verdad, estudié derecho en el siglo pasado, todavía estaba vigente la pena de muerte. Y la pena de muerte se ejecutaba, literalmente, a través del fusilamiento. A los condenados a muerte se los fusilaba al amanecer. Al amanecer. ¿Y quién lo fusilaba? Un pelotón de gendarmería. Bueno, ese gendarme, que tenía que formar parte del pelotón de fusilamiento, mataba a otro, ¿no? Por el término del homicidio. ¿Realizaba una acción típica de homicidio? Sí. Pero esa acción típica, más que permitida, era mandada por el ordenamiento. Entonces, recordad ustedes que aquí existen lo que se denominan las causales de justificación, que son ciertas circunstancias que en virtud de la ley provocan mágicamente que una conducta típica sea lícita. ¿Recuerdan las causales de justificación cuáles eran? La legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el cumplimiento legítimo de un deber, ¿cierto? El ejercicio legítimo de un derecho, la omisión por causa insuperable, legítima, etc. El consentimiento de los afectados, el consentimiento presunto, etc. Luego entonces, una conducta típica normalmente es antijurídica, salvo que concurran una causal de justificación que produce la virtud de que esta conducta típica sea lícita. ¿Ya? Lo que es lícito para el derecho penal es lícito para todo el ordenamiento jurídico. Consecuencias prácticas de eso, que si yo mato a otro en legítima defensa, no tengo que indemnizarle perjuicio, porque yo he incurrido en una conducta lícita. ¿Ya? Bien, tenemos una conducta, una acción típica y antijurídica. ¿Qué pasa con la culpabilidad? La culpabilidad. ¿Qué es lo que es la culpabilidad? Y este concepto sí es complejo. La culpabilidad. ¿Qué es lo que es la culpabilidad? ¿Se acuerdan? Yo recuerdo que era que se le podía reprochar la conducta al sujeto. Es un juicio de reproche, perfecto. ¿Por qué? Porque sabía o debía saber, digamos, que... Sabía de toro, oficial. Es un juicio de reproche que se hace al autor de una conducta típica y antijurídica. ¿Por qué? Porque pudiendo adecuar su conducta a los mandatos y prohibiciones del derecho, decide no hacerlo y al contrario transgredirlo. En términos concretos, simples, es un juicio de reproche que se hace a quien incurre una conducta típica y antijurídica. ¿Por qué? Porque en vez de no delinquir, decide delinquir. ¿Ya? La culpabilidad obra sobre dos presupuestos, uno más discutible que el otro. Primer presupuesto es la culpabilidad, que los seres humanos somos libres para obrar como nos plazca, diría. Pregunta: ¿somos realmente libres? ¿Existe el libre albedrío? Pregunto, ¿no? ¿No? ¿Alguien dice que sí? ¿Por qué? Sí. ¿Somos libres, sí, o sí? No sé, no hay respuestas correctas aquí. Para generar el debate, sí. Ah, sí. Ya. ¿Por qué no somos libres? Porque no podemos ejecutar todo lo que. ¿Por qué? Porque hay un marco legal en la sociedad que nos restringe cierta acción. Hay un marco legal. El problema de las libertades son las leyes que se supone que están para que nosotros gocemos de libertad. Bueno, sí. Mire, un juego de palabras. No sé si han estado alguna vez en Colombia. Cuando estén en Colombia, si van alguna vez a Bogotá, Colombia, vayan a la Corte Suprema de Colombia. En la Corte Suprema de Colombia, en el frontis, hay una letra, hay una frase que dice lo siguiente. Dice, colombianos, las armas os dieron la libertad. No, la independencia. Las armas os dieron la independencia, pero las leyes os dan la libertad. Se supone que las leyes están para darnos la libertad. ¿Te das cuenta? Entonces, decir que no somos libres porque existen las leyes, parece ser... No te estoy reprochando, estoy haciendo un juego grave, siento que puede ser. Claro, las leyes pueden ser un factor. En general, los seres humanos, los que propugnan de que no existe el libre albedrío, adhieren a una postura que se denomina el determinismo, que es la base de la criminología moderna, o no contemporánea, pero moderna, de final del siglo XIX en Italia, que decía que los seres humanos, que contraponía, bueno, época de catolicismo, ¿no es cierto?, obviamente, en Italia, que propugna el libre albedrío católico, ¿no es cierto?, cristiano, que los seres humanos tenemos, gozamos de libre albedrío y después rendimos cuenta, ¿no es cierto? Entonces decían los italianos, a finales del siglo XIX, decían, no, eso no es tan así. Los seres humanos estamos determinados a actuar por ciertos factores. Factores endógenos, hoy día se conocería, ¿no es cierto?, como un factor genético, ¿no es cierto?, o factores ambientales, sociales, factores culturales, ¿cierto? De alguna otra manera, todos esos factores nos llevan a comportarnos de una u otra manera. Entonces, no es tan claro o no es tan cierto que eso que los seres humanos somos enteramente libres. De alguna otra manera, estamos condicionados en nuestras acciones por esos factores. Y eso, paréntesis, y eso va a dar lugar a lo que se denomina la criminología de los factores. ¿Qué es lo que nos dice? Los delincuentes delinquen no porque son personas malas, que, oh, me voy a hacer un mal uso de mi libertad y hoy día voy a salir a hacer encerronas. No, que los delincuentes de alguna otra manera delinquen porque están condicionados a delinquir por ciertos factores. ¿Ya? Por ejemplo, el consumo problemático de drogas, de los jóvenes, todo, sobre todo la delincuencia juvenil, el consumo problemático de alcohol, ciertas desviaciones. Muchos agresores sexuales tienen problemas, digamos, genéticos, de desviaciones sexuales. El entorno social. El entorno social, la falta de educación, la falta de trabajo, la ambición desmedida en los delitos de cuello y corbata. O sea, hay ciertos factores que nos llevan a delinquir, o llevan al ser humano a delinquir. Existió en los años finales de los 90, principios de los 2000, el caso Zagarach. No sé si ustedes han escuchado hablar de Zagarach, un pederasta, que lo pillaron al final en Brasil. Un pederasta, ¿no es cierto?, de esos terribles, que abusaba de niños y violaba a niños. Y Zagarach, cuando lo condenan, lo mandan a la cárcel, lo único que pedía no era la libertad. Pedía que lo castraran químicamente. Porque él salía a la cárcel y iba a seguir haciendo eso. Porque él tenía un tema de una desviación, un problema sexual. Un problema no moral, era un problema físico, biológico. De que no podía, esos impulsos, no podía reprimirlos. Y tenía que abusar de niños. Y él pedía que lo castraran químicamente para poder hacer una vida normal. ¿Cuál es la gracia? Si se puede llamar gracia, de este tema de los factores, de la criminología de los factores. La gracia es que, eliminado el factor, se acaba la delincuencia. Mágicamente. Si yo llego a la conclusión de que el principal problema de la delincuencia juvenil de este país es el consumo problemático de drogas, ¿qué tengo que hacer como Estado entonces? Hacer políticas de prevención del consumo de drogas en los colegios, y a los que ya están con problemas, darles tratamiento. Y de esa manera voy erradicando los factores. ¿Ya? Si yo llego a la conclusión de que la delincuencia en este país está desatada porque la pobreza, ¿qué tengo que hacer como Estado entonces? Bueno, combatir la pobreza. ¿Ya? Entonces, la culpabilidad, como les dije, parte de la base de que los seres humanos somos libres. Y además de que somos inteligentes, desde el punto de vista que podemos discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, sin necesidad de ser abogado. Mi abuelita, que no fue ni un día a la escuela de derecho, sabía que robar era malo. Y de chiquitito me decía, ¿sabes qué? No, hijo, robar es malo. Y no tenía ni idea, ¿eh? Nunca tuvo un código civil, un código penal en su mano, mi abuelita, y sabía que robar era malo, ¿ya? Entonces los seres humanos tenemos esa capacidad de discernir, la inteligencia de discernir. Luego entonces, solamente serán culpables, o van a obrar, no culpables desde el punto de vista de responsable finalmente, sino que van a obrar con culpabilidad, quienes tienen la inteligencia y la libertad para obrar delictivamente, porque decidieron obrar delictivamente en vez de no hacerlo. Luego entonces, ¿quiénes no van a hacer? ¿Quiénes no van a obrar culpablemente? ¿Cómo se llaman en materia penal los incapaces? ¿Interdicto? No. ¿Por qué civil? Inimputable. Los inimputables. No, inimputable, eso es inimputable en esta legislación. Menor de 14. No, de 12. No, de 12. No, de 12. De 12. Menor de 2. ¿Quiénes son inimputables en nuestro mundo? Loco de mente. Ya, el loco de mente. Ay, ¿está hablando el civil ahora? No, no. Penal. ¿Qué el loco de mente o el privado de razón temporalmente, ¿no es cierto? ¿Quién más? ¿Quién es más? Algo relativo a los niños, a los menores. ¿Pero los menores de cuánto? ¿De 100? No. ¿15? Pero denle el tiempo, ¿verdad? Pudiendo ver el chat. No. El menor de 18. Menor de 18. Ah. Los menores de 18 años son imputables. Los menores de 18 años son imputables. Pero aquí tiene una rampita. Los menores de 18 son inimputables en nuestra legislación. Lo que sucede es que tratándose de los menores de 18 y mayores de 14, existe un régimen penal especial que es la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Pero no es que sean imputables, la ley es clara, los menores de 18 años son inimputables. Lo que pasa es que respecto de ellos existe un régimen especial, los mayores de 14 y menores de 18, tienen un régimen especial para determinar su responsabilidad penal. ¿Cómo se llama el régimen? ¿Perdón? Responsabilidad penal adolescente. La ley de RPA, de responsabilidad penal adolescente. Luego entonces, el primer elemento de la culpabilidad es la imputabilidad, que es la capacidad penal. Segundo elemento de la culpabilidad, ¿se acuerdan cuál era? La conciencia potencial del injusto, o, que es lo mismo, la posibilidad de conocer el injusto del actor. Ejemplo, de ver en rojo, no me gusta ver en rojo. De la alcaldesa de ella. ¿En qué sentido? Yo me leí la. ¿Ya? Pero a ver, ¿y eso me interesa? ¿Por qué el caso de la cara en rojo? Porque ella, en el fondo, lo que realizó fue fraude al fisco. Sí. Y en el fondo, ella sabiendo que ella se favoreció de una empresa de prestación de servicios de imagen. ¿Ya? Y que la contrató, en teoría, para mejorar la imagen del municipio y no de ella personalmente, pero en realidad lo que traía bulto es que ella quería postularse como candidata a alcaldesa. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ahí decía que ella sabía, o debía saber al menos, en el puesto que ella tenía de trabajo, digamos, como alcaldesa, debía saber que el desviar esos dineros lo transformaba en un delito. ¿Ya? Ya, sí, en algo tiene. Hay una mezcla de esto, de este conocimiento, y hay una mezcla de este conocimiento. El conocimiento del dolor. Profesor, es conocer, ¿qué dice al lado? Conocer. La conciencia potencial del injusto o la posibilidad de conocer el injusto del actor. Un ejemplo más claro, para que quede. Porque se está como mezclado. Pero el ejemplo más clásico de esto, que siempre yo pongo en mi clase. A raíz de la guerra en Ucrania, Chile recibe, ¿cierto?, 100 ucranianas y ucranianos refugiados, que como buenos refugiados vienen arrancando por los puestos. Entraron los rusos a su pueblo, alcanzaron a escapar, los estaba esperando un auto de la Embajada de Chile, los agarraron el auto, los llevó un avión, y en 48 horas estaban aterrizando en el aeropuerto de Santiago, con los puestos. No tenían idea de qué es lo que es Chile, nada, lo único que querían es salvar el pellejo, lamentablemente. ¿Ya? Y dentro de ellos viene una ucraniana, que primera vez que sabe que existe un país que se llama Chile. Y aterriza, no porque sea tonta, sino que porque por ignorancia. ¿Sí? Yo tampoco sabría, digamos, cuáles son las ciudades de Ucrania. ¿Ya? Y llegando al aeropuerto, se siente mal. Aterrizando, se siente mal, piensa que es por el viaje. Y mayor de edad, con vida sexual activa, y dice, a lo mejor estoy embarazada, se compra ahí mismo en la farmacia del aeropuerto un test de embarazo, se va al baño del aeropuerto, ¿no es cierto?, y se practica el test de embarazo y resulta que está embarazada. ¿Ya? Está embarazada. Y resulta que ella cree que en Chile, al igual que en Ucrania, el aborto es un método de control de la natalidad. Por lo tanto, en ese mismo momento, ¿no es cierto?, se consigue con su amigo una pastilla, un levonorgestrel, ¿no es cierto? Se consume la pastilla y se causa un aborto en el aeropuerto de Santiago. ¿Ya? ¿Incurre una conducta abortiva? Sí. ¿Es típica desde el punto de vista objetivo? Sí. ¿Causó la muerte del feto? Claro. ¿Obró con dolo? ¿Conocía que se estaba causando un aborto y quería hacerlo? Sí. Sí, doloso. Perfecto. Acción típica. ¿Tiene alguna causal de justicia? ¿Obró legítima defensa? No. ¿En estado de necesidad? No. No, ya. Antijurídica. Acción típica, antijurídica. Vamos. ¿Es imputable? Sí. Sí. Sí. Segundo, ¿tuvo posibilidad de conocer que su conducta de aborto en nuestro país era contraria al ordenamiento jurídico? Si ella lleva 30 años viviendo en Ucrania, donde es un método de control de natalidad el aborto libre, y piensa que en Chile es igual, y se practica el aborto. ¿Tuvo la posibilidad de hacerlo? No. No. ¿Qué les dice el sentido común? ¿Hay que castigarla? ¿Porque no sabía que en Chile el aborto no era permitido como método de control de la natalidad? ¿Qué les dice el sentido común? Que no. Que no, el sentido común. ¿Conciencia puede ser? ¿No tuvo la posibilidad de conocer el caso real de lo injusto de su conducta? ¿No tuvo la posibilidad? Claro, si hubiera, la historia cambia si están en una semana en Chile. ¿No es cierto? La historia cambia. Pero en esas condiciones, ¿tuvo el real? ¿Han salido alguna vez al extranjero? ¿Se consigue en el código penal del país al cual van? ¿Cuándo salen al extranjero? Para ver, digamos, qué es lo que se... O sea, apurado yo me sé el código de Chile, que me está sabiendo el de la Argentina, el de Brasil, ¿no es cierto? El de la isla Caimán, un destino exótico, ¿no es cierto? Capaz que ni tengan el código penal, otros no. O sea, ¿se dan cuenta, no? Entonces, ¿podemos decir entonces que ella obró con libertad al momento de practicarse el aborto? No. Por desconocimiento. Entonces, ella no tuvo la posibilidad de conocer el justo. Problema. ¿Y qué pasa con la presunción de conocimiento de ley? Ustedes que son civilistas. Me lo han demostrado absolutamente. ¿Qué es lo que dice el Código Civil en cuanto a la... La ley se presume conocida. ¿Yun? ¿Dice? ¿Cómo dice el Código Civil? ¿Qué es lo que un error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe? ¿Que no admite el problema de contarlo, no? Encima, se presume de derecho que la ley es conocida por todos. Incluso los habitantes de la República, incluso los extranjeros. ¿Cómo conciliamos ambas cosas? Fácil. Al igual que el concepto de dolo civil que no se aplica en derecho penal, esa norma no se aplica en derecho. Punto. Pero tan importante que una base de decisión, sí, pero en práctica penal no se aplica. Por eso. Porque ¿qué establece la Constitución todavía? Artículo 19, número 3. ¿Qué es lo que no puede hacer la ley? Presumir de derecho la responsabilidad penal. Y el conocimiento de la ley es un elemento que integra la responsabilidad penal. Luego, si aplicamos la norma del Código Civil, ¿qué es lo que estamos haciendo? Presumiendo de derecho un elemento que configura la responsabilidad penal. Que el constituyente expresamente lo expone. Otro argumento. La prevaricación judicial 220, que no la vamos a ver este semestre, lamentablemente. 224, número 1. ¿Quién lo puede leer? No me interesa la pena, la conducta y el número 1. 224, número 1. Cuando por negligencia, ignorancia y inexcusable. ¿Quién? ¿Pero qué tiene en cabeza? Ahora, sufrirá las penas de inhabilitación absoluta temporal para cargos o oficios públicos en cualquiera de sus grados y de presidio o reclusión menores en su grado mínimo a medio, cuando por negligencia... Estamos hablando de los jueces, ¿ya? Cuando por negligencia o ignorancia inexcusables, dictaren sentencia manifestantemente injusta en causa criminal. ¡Ah! Cuando por ignorancia inexcusable a los jueces. Entonces, cuando es por ignorancia excusable, no cometen ese delito. Luego, si a los jueces, que son técnicos en derecho, la ley les permite un grado de ignorancia de la ley que es excusable, con mayor razón, al mortal. Claro. Además, que hay otra excepción de la presunción de conocimiento de la ley, aparte de materia penal. ¿A quién más? ¿Cuál es la otra excepción en materia de conocimiento de la ley? Gran excepción. ¿Están exceptuados del conocimiento de la ley? Los estudiantes de derecho. No tendrían que aprobar todo el examen. La ley se presume conocida por todos, menos por los estudiantes de derecho, porque para eso por algo que existen los exámenes. Si no, profesor, esta es la ley presume conocida por todos. Bien, pero eso no basta ya para terminar esta recomendación. Pero todavía no basta. ¿Ah? Además se requiere que la persona obre en un contexto situacional normal. O, dicho de otro modo, que la persona no le sea exigible otra conducta ajustada a derecho. Esto se llama la normalidad de las motivaciones, que también es un límite a nuestra libertad. Ejemplo. Este ejemplo sigue en viejo. Este es el ejemplo que yo siempre saco en mis clases, y ustedes no me crean. Lo saqué de una serie que yo veía cuando niño, hace muchos años atrás, que se llama Área 12. ¿Has escuchado hablar de Área 12, sí, no? Área 12, una serie norteamericana de los años 60, de dos policías, Pitt Malloy y Jim Reed, que patrullaban las calles de Los Ángeles, unos patrulleros de esos, como, era de los años. Entonces, en uno de los capítulos, tenían que perseguir al ladrón de la mochila roja. Y yo la veía en gris porque tenía tele en plan de la mochila roja. Habían asaltado unos bancos en la ciudad. Y curiosamente, el patrón que se repetía era un gallo que entraba con una pistola, bla, bla, bla, se repetía que andaba con una mochila roja. Esa era una encima roja, o sea, podía ser de otro color, pero para que no llamara la atención era una mochila. Entonces, hasta que dan con este famoso, lo pillan, van a un banco, se anticipan y lo pillan justo saliendo. Mientras ya con la bolsa de billetes, igual que los chicos malos del tío Rico. ¿Eh? Con las bolsas con billetes y saltando los dólares, ¿cierto? Con la pistola y con la mochila roja y lo detienen. Problema. Lo interrogan. Y resulta que él era un ciudadano ejemplar. Que tuvo la mala suerte esa mañana de cruzarse con unos chicos malos. Que mediante engaño le hicieron que se pusiera esa mochila. Cuando la tenía puesta, le confiesa que en esa mochila hay una bomba. Entonces, si no quería quedar destruido en el acto por un bombazo, tenía que hacer todo lo que ellos dijeran y entre ellos ir a asaltar los bancos. Entonces lo llevaban en una furgoneta, le pasaban esta pistola de juguete que asimilaba a ser una pistola real, lo dejaban afuera del banco, se estacionaban ellos mirándolo y le mostraban el detonador. Entonces el sujeto, sudando, transpirando, ¿cierto?, y al banco lo asaltaba y se salía con los billetes y así, llevaban como 3 o 4 años. Y obviamente termina la película, la serie, cuando le sacan esta mochila, la de todo. Problema. ¿Qué hacemos con nuestro ciudadano ejemplar o casi ejemplar? Bajo la hipótesis de un robo. ¿Acción? Sí. ¿Típica del robo con intimidación? Sí. ¿Obró dolosamente? ¿Conocía que estaba robando y quería hacerlo? ¿Quería hacerlo desde el punto de vista del oro? ¿De esta conducta? Sí. Sí quería hacerlo. ¿Obró en una causal de justificación? No. No. ¿Es imputable? Sí. ¿Conocía o tenía la posibilidad de conocer que el robo es una conducta contraria al ordenamiento jurídico? Sí. Sí. Pero pregunta, ¿le era exigible a este ciudadano una conducta distinta pero ajustada a derechos? ¿Cuál era la conducta que el sujeto se esperaba de él para que no infringiera el ordenamiento jurídico? ¿Cuál? ¿Quién no asaltaba? ¿Quién no robaba? ¿Qué le pasaba si no asaltaba? Se moría. Se moría. ¿Puedo exigir a una persona que no asalte el banco y que se muera? O sea, yo por el banco no me muero. No se le puede exigir. No se le puede exigir. ¿Por qué? Porque he logrado en un contexto situacional anormal. ¿Por qué? Porque no le era posible, ha incurrido lo que se denomina, y ustedes lo estudiaron, una causal de inexigibilidad. En este caso, el miedo insuperable o la fuerza moral irresistible. Bueno, fuerza irresistible, miedo insuperable, ahí elijan ustedes. ¿Ya? Por lo tanto, también aquí hay un tema de que viene a integrar la culpabilidad. Luego entonces, para que una conducta típica y antijurídica sea además culpable, es decir, o dicho de otro modo, cuando el autor de una conducta típica y antijurídica, prediquemos de él que también ha obrado con culpabilidad, tiene que ser un sujeto imputable, que he tenido la posibilidad de conocer lo injusto de su actuar, y además que le haya sido posible, o que haya sido posible exigirle una conducta alternativa ajustada a derecho o ajustada a la mano. ¿Ya? Eso es la teoría del resumen, para ponerlo a tono. Profesor, me queda una duda respecto a la solicitud. Sí. ¿Ah? La conducta, ojo. Pero la conducta, es la conducta. Pero del asaltante, digamos. Sí, puede ser. Sí. Él sabía que estaba asaltando. ¿Quería el asalto? ¿Quería producir ese resultado de apropiación? Porque si no lo votaron. No, es que eso estaría aquí. No, que es correcto conocer la acción. Él sabía que estaba. Su conducta era de apropiarse con intimidación de cosas muebles ajenas. Sí. Lo sabía. ¿Lo quería hacer? Claro que lo quería. La acción la quería hacer. Otra cosa es que era posible exigirle una otra conducta alternativa. Pero ese asalto era algo querido por él. Querido, desde el punto de vista de su voluntad. Lo que pasa es que esa voluntad está viciada por esto. Claro. ¿Te das cuenta? Pero ese querer existe. Pero viciado por esto. Por este contexto situacional. Sí. Pero existe voluntad. Yo pensaba que obviamente no, él no quería hacerlo, pero estaba obligado a hacerlo. Es que es otra cosa. Yo no quiero reprobarlo. Pero, claro. Pero si no me contestan bien el examen, tengo que reprobarlo. Sería como. ¿Te das cuenta? No tengo una. No me es exigible otra conducta. No me es exigible otra conducta. Por mucho que yo no quiera reprobarlo, pero si no me contestan nada en el examen, voy a tener que reprobarlo. O sea, ¿te das cuenta de la diferencia del querer? Pero. Mejor ejemplo que ese no, profesor. ¿Te das cuenta? Es el tema. Bien. Y lo otro, ya va a ir terminando esta recapitulación. Yo creo que igual no, nunca está de más, ¿ah? Porque en el fondo nos permite, porque lo que pasa es que, a ver, me va a decir, profesor, ¿por qué esta lata? Lo que pasa es que vamos a empezar a estudiar los tipos penales y vamos a encontrarnos con problemas que tienen estos tipos penales a nivel de acción, a nivel de tipicidad, a nivel de antijudicidad, a nivel de culpabilidad. ¿Ah? A nivel de culpabilidad. Entonces tenemos que tener claro estos conceptos. Que me interesa también que, y no voy a meter más en eso, digamos, que repasen clasificación de los delitos, esto es importante. ¿Ya? Clasificación de los delitos. El intercrímenes, también, aquí nos vamos a encontrar con muchos problemas de intercrímenes, ya de las etapas de desarrollo, de concreción del delito. ¿Ya? Y también nos vamos a encontrar con problemas de participación criminal. Un ejemplo. Un ejemplo. El mismo artículo que leyó nuestro compañero, que castiga al juez que por ignorancia inexcusable, ¿cierto?, dictar sentencia manifiestamente injusta en materia penal. Perfecto. Autor de ese delito son los jueces. ¿Qué pasa si yo, que no soy juez, lo ayudo al juez a cometer ese delito? ¿Soy autor de ese delito? Si el sujeto activo es juez. ¿Qué pasa si yo soy coautor? Inductor. Autor intelectual, ¿cierto? ¿Sí? No. Autor intelectual. Si yo induzco al juez para que haga eso, ¿de qué voy a responder yo? Como cómplice. Pues si yo no soy juez. No, pero porque ese no es el problema. El problema es que yo no soy juez. Porque genera la diferencia entre el juez y un. Más fácil todavía, porque lo vamos a ver con un ejemplo más claro. Como inductor, ¿no? ¿Qué puede? A ver, ¿tiene el código actualizado? ¿El 390? ¿Me parece? Sí. El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo. Ya, es verdad. Conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre. ¿Qué pasa si yo ayudo a un amigo a que mate a su padre? Cómplice. Yo lo afirmo, mientras mi amigo lo estrangula, a su padre. ¿Yo voy a ser autor de parricidio? No, de homicidio. ¿O cómplice de parricidio? No. Soy voy impune, entonces, voy para eso. No, pero de homicidio. ¿Pero por qué si el delito es parricidio? Porque ahí lo va a transformar por homicidio. Con la condición de su conducta va a ser distinta. Pero si matar a otro por parricidio, que dice, mate a otro, ¿qué estoy haciendo yo ayudando a matar a otro? Pero conociendo el. Yo sé que el papá de él. Porque cae en otro. ¿Ah? Sí, parricidio. Pero ¿por qué parricidio? Si el parricidio. Es que mate a su padre, que es el caballero, no era mi padre. No, para que el hijo parecido, pero a mí qué es lo que es homicidio. Claro. Exactamente. Sí, yo la ¿se acuerdan de un problema aquí? Aquí tengo un problema de participación. En relación al parricidio. Yo no voy a ser ni cómplice ni coautor de parricidio. Eso no. Claro, pero resulta que no en todos los tipos penales tenemos la posibilidad de irnos a un delito base. Pero soy en el caso de la prevaricación del juez, el que lo ayudó, ¿cuál sería el? No. O sea, hay dos teorías, porque esto se asume al. Este es un principio que se denomina de la comunicabilidad o incomunicabilidad. Hay quienes postulan de que ese caso yo sería impune. ¿Por qué? Porque existe existe una calidad especial del sujeto activo, que es el juez, que no se me comunica, porque yo no soy juez. Por lo tanto, si ahí dice los jueces y yo no soy juez, no tengo razón. En ese delito no. Y como no hay un delito base que no tenga esa cualidad o esa calificación en cuanto a la persona, sí. Y pues. La comunicación no es la comunicabilidad. Para otra tesis, para otra doctrina, esas cualidades personales, cuando falta este delito base, se comunica. Y yo voy a ser castigado, aun cuando no sea juez, voy a ser castigado como partícipe de ese delito, aun cuando yo no sea juez. Y hay un tema de participación. Mira, y esto lo vamos a encontrar en los delitos que vamos a estudiar. Porque como les dije, hay delitos en los cuales existe esta figura base a la cual podemos recurrir. Pero existen otros, que son los delitos, ¿cómo se llaman? Los delitos especiales propios. Por eso necesito que recuerden la investigación de los delitos. Los delitos especiales propios, no existe ese delito base al cual recurrir. Y ahí está el problema. ¿Se va para la casa impune? ¿O esa circunstancia se comunica al extraneus que se denomina? El sujeto que no cumple con esas características especial. ¿Ya? Bien, eso es en cuanto a recapitulación. ¿Alguna duda, pregunta? En el caso del parricidio, entonces, ¿qué pasa en la práctica? ¿O homicidio? Homicidio. Ahí, claro. Homicidio. Además, ¿qué? ¿Como autor de homicidio o cómplice de homicidio? Buena pregunta. ¿Qué es lo que hago yo? Lo estaba tomando de... Ya, eso. ¿Qué es lo que es? ¿Estoy matando a otro? No. ¿Estás facilitando? ¿Cuál de las hipótesis del 15 está ahí? ¿Facilito qué? La comisión del 15. No, golpea en el 15. Pero vean el 15. Si no, no está permitido en los códigos, en los exámenes, en la prueba, no, pero en el clase. Vean el 15, no que se queden con la duda. ¿El 15? ¿En cuál hipótesis del 15 está ahí? ¿En el 2? Lo único que hice fue, sabiendo que era su padre y sabiendo que mi amigo lo quería matar, lo estoy sujetando para que mi amigo lo pueda estrangular. Lo estoy sujetando. ¿Cómplice? Número 3. El 3. ¿Qué dice? El 3 dice, los que, concertados para su ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediatamente. El 3 no. No, porque... Inmediatamente. ¿Sí o no? No, no, mejor eso. ¿Por 1? A ver, ¿quién dice el 1? El 1, los que toman parte en la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata y directa, sea impidiendo o procurando impedir que se evite. Sí, que se evite. Que ahí el 1. Podría estar en 15-1. 15-1. Podría ser 15-1. Podría. Porque toma parte en la ejecución del porque hecho. Aun cuando no es de la acción matar, pero sí de lo periférico. Podría ser 15-1. Ahora, el Código Penal lo salva porque... Si el 15-1 o el 15-3, la pena es la misma. Porque son todos autores. El Código Penal considera a todos los autores y es el gran problema del Código Penal. Que tiene un concepto de medido. Cuesta encontrar situaciones de complicidad. Miren, miren, miren. La complicidad. Lee el 16, por favor. O lean el 16. Es que me envuelta. ¿Ya lo leo? Sí, Elisa. Son cómplices los que, no hallándose comprendido en el artículo anterior, es decir, no están comprendidos ninguna de las hipótesis de autoría del 15, cooperan a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos. Ya. Como dice, no están comprendidos en el artículo anterior, entonces no debe haber concierto, porque los concertados están en el 15.3. Luego, es el 16 hay que leerlo, de los que no comprendieron el artículo anterior, es decir, sin concierto, cooperan a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos. ¿Cómo puedo yo cooperar a un delito por actos ya simultáneos sin concierto? Sí, pero como que en el momento no va... Sin concierto, ya. Hay dos ejemplos. Un ejemplo que podría ser de complicidad. ¿No es cierto? Voy caminando por la calle y veo unos gallos que están forzando una chapa a una casa para querer entrar. Es cierto, la están rompiendo, la están y no pueden. Andan con una bolsa para echar las cosas, ¿no es cierto? Ya, yo voy pasando y le digo, flaco, mira, aquí tengo una ganzúa. ¿Ah? Usa esta mejor porque con eso que estás usando no voy a abrir la puerta, usa esta. Eso. Como las causas pueden ser del estallido social o cuando la gente entraba, no sé, dice estallido, pero son cuando las personas entraban a las tiendas y todos como que ayudaban. No, no, porque se llama... eso es 15-1. Ahí están ejecutando el hecho. Acá son cómplices, perdón. Sí, porque están en 15-1, claro. Aquí. No, era por si pasaba alguien. O lo otro. El otro ejemplo que siempre se da es que yo voy pasando por la calle y veo que un sujeto le está pegando a otro. Y yo me sumo a la pelea y entre los dos le terminamos de pegar. Eso, sin concierto, sin realizar actos de autoría, ¿no es cierto? O le facilito más, no, ahí estoy metiéndome a ejecutar hecho. Pero le paso una corta pluma, digamos, para que lo mate, para que lo lesione. Flaco, usa este cuchillo mejor. Eso pasa en las detenciones ciudadanas. Con este cuchillo es más efectivo. Sí. Es un caso donde coopero a la ejecución de un hecho ajeno, que no es mío, por un acto simultáneo y sin concierto previo. ¿Ya? Ahora, el problema de nuestro concepto, doctor, es que es extenso. Prácticamente todo acto de cooperación está en el 3. Todo acto de operación es el 3. ¿Ya? Así que, problema que la autoría y la complicidad hoy día está reducida al mínimo expresión. Yo les puedo decir que en 20 años casi que yo trabajando en la fiscalía, deben ser unos 10 casos que he visto de complicidad. La mayoría de los casos son 15. 15-1, 15-2, 15-2. Bien, ya. ¿Hagamos un break? ¿10 minutos? Y de, sí, y de encubridores ahí sí. Sí, pero el problema, ¿cuál es el problema de los encubridores? Posterior a eso. Exactamente. Y hay toda una discusión en torno a los encubridores de que en realidad los encubridores no son una forma de participación. En la mayoría de los códigos occidentales y en el proyecto de nuevo código penal que dicen siempre que viene pero que no viene, la complicidad es un delito autónomo contra la administración de justicia. Ya escapa de una forma de participación criminal que erróneamente el código la manda. Ya, hagamos un break.